Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente latinoamericana que nos sigue con Radio Voz Latina. Hoy estoy aquí, Susana Mamani, y conmigo se encuentra también Gaetano. Buenas tardes, Gaetano, ¿cómo estás? Benissimo, oggi abbiamo una puntata molto interessante, parleremo di rally e una cosa molto contrastante è la natura. Abbiamo un ospite illustre dall'Argentina, poi lo sentiremo al telefono, sì. Claudio Bertonatti. Claudio Bertonatti è un professore argentino che si occupa appunto di natura. Vabbè, comunque poi lo presenteremo dopo. E nel frattempo, sì, il tema è quello che da poco si è tenuto, cioè il rally di... Della Dakar, sì, che praticamente si realizzò un trayecto che passò da Argentina, luego passò anche por Bolivia e Paraguay. Sì. Este, digamos che è stata una novità perché hubo bastante participación de muchos atletas deportistas que fueron a este evento y está vista en gran parte del mundo. Pero tenemos opiniones abiertas y queremos dar paso a todo esto. Antes de iniciar, invitamos a toda la gente a seguirnos a Radio Voz Latina, toda la transmisión a nivel cultural, inmigración y todos los aspectos che possiamo trattare tramite la radio. Sì, stavamo dicendo della Dakar, che prima si chiamava Parigi-Dakar proprio perché iniziava da Parigi e terminava a Dakar, che è la capitale del Senegal. E ultimamente, insomma, la Francia, proprio per molti incidenti che ci sono stati, per molte polemiche riguardo questo rally, la Francia ha chiesto di essere esclusa dal nome Paris-Dakar, quindi adesso è solamente il rally Dakar e non c'entra più niente l'Africa, ma si sta ultimamente svolgendo in Sud America, quindi sta toccando dall'Argentina, poi sale su e ritorna da un'altra in Argentina. E diciamo è uno dei rally più conosciuti al mondo, la Dakar, però oltre appunto la fama che ha questo rally, ha anche molte polemiche, sia per gli incidenti sia per questioni naturalistiche. E infatti oggi, come stavamo dicendo prima, abbiamo Claudio Bertonatti, che è un naturalista che si occupa appunto di natura e diciamo, ecco, non è che gli piace molto questa competizione della Dakar, e l'abbiamo oggi al telefono e adesso parleremo un po' con lui. Esatto, tenemos al professor, la verdad ha participado a la categoría de la UNESCO, un personaje muy importante, defensa toda la el turismo cultural. Uh-huh. Y bueno, Claudio Bertonatti está aquí con nosotros. Él es de Argentina. Uh-huh. Una persona muy destacada, profesor, y bueno, quiero que nos cuente prácticamente él de todo lo que realiza allá en Argentina. Muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé qué horario estamos allí en Argentina, Claudio Bertonatti. Buenas tardes para nosotros, son las 15:15 exactamente en Buenos Aires, Argentina. Y les agradezco mucho este contacto y también la preocupación o el interés por abordar un poco otra mirada acerca del Dakar. Ha habido, digamos, una abertura bastante grande, aparte que está la participación de Argentina, Paraguay y Bolivia. Bueno, iniciado desde el 2014 todo esto. Pero sí, su visión, su preocupación, ¿cuál ha estado, Claudio? Muy bien. Esta es una competencia muy relevante. O sea, pensemos que después de las competencias de Fórmula 1, Dakar constituye el evento automovilístico más relevante a nivel mundial. Uh-huh. Casi 5 millones de espectadores de casi 200 países van siguiendo esta competencia día a día. Sin embargo, lo que es penoso es que esta competencia se realice en sitios frágiles, vulnerables y valiosos del patrimonio natural y cultural de los países que recorre. Fue tan desprolija esta competición a lo largo de los últimos años en Sudamérica que distintos países la fueron prohibiendo y vedando, como es el caso de Chile, el caso de Perú, donde los impactos sobre los sitios arqueológicos en particular y las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, las reservas naturales, fue tan grave el impacto que estos países optaron por prohibir la competencia. Yo creo que en esta situación no se trata de permitir el Dakar y que pase por donde quiera, destruyendo todo a su paso. Esa no es una verdadera opción. Y prohibirlo totalmente, pienso que tampoco es inteligente. Lo más atinado, lo más prolijo, lo más deseable, es hacer una evaluación de impacto ambiental previa sobre la traza o la ruta que va a desarrollar el Dakar con sus casi 600 competidores y evitar esos impactos, prevenirlos, ¿no? Generar una traza por donde sí puedan pasar sin destruir ni la naturaleza ni los testimonios históricos o arqueológicos. Y yo creo que ese es el verdadero desafío. O sea, yo me ocupo de estudiar y conservar la naturaleza y el patrimonio cultural. Y pienso que ya no hago esto, que lo que estoy defendiendo no es ni la naturaleza, ni la cultura, ni los bienes culturales, sino el sentido común. O sea, esto que les estoy planteando, que no es no al Dakar o sí al Dakar de cualquier manera, es sí a un Dakar inteligente, sí a un Dakar que sea respetuoso de los países que recorre. Porque muchas veces, como es el caso de la Argentina, se promueve esta actividad como si fuera la salvación del país en materia turística. Es decir, por creer que durante casi 2 semanas una buena parte de los ojos del mundo van a estar mirando los paisajes de Paraguay, de Bolivia y de Cierto. Argentina, y que por eso va a venir muchísimos turistas, yo creo que es un mensaje totalmente equivocado, porque el mensaje que se está dando hoy es que cualquier persona puede visitar estos países, hacer lo que se le ocurra, destruir los sitios arqueológicos, arrasar con las reservas naturales, generar nuevos caminos donde no los hay, tirar la basura en cualquier lado, provocar fuegos o incendios. Eso realmente como mensaje es terrorífico. El verdadero mensaje es que tenemos un patrimonio valioso, que nos encanta que todas las personas de buena voluntad lo vengan a conocer, pero que nos ayuden a cuidarlo. Ese es el verdadero sentido. Professor Claudio, una domanda devo fare. Questa critica che sta facendo alla Paris-Dakar è una cosa conosciuta? Perché io sinceramente non sapevo questo aspetto, no, della distruzione di un patrimonio naturale e volevo sapere appunto se è una mia ignoranza oppure comunque c'è informazione riguardo questo problema. Gaetano pregunta si Sì. existe más información acerca de estos daños que se ha ocasionado con el Dakar, porque sabemos que en Bolivia ha estado iniciada desde el 2014 y en Argentina no sabemos de qué punto, de qué fecha inició y cuántos daños hubo. Claro, por suerte esta no es una preocupación, la mía no es una preocupación individual o aislada. Es más, yo no soy el primero que señala estas preocupaciones. Ya mucho tiempo atrás, la Sociedad de Arqueólogos de la República de Chile denunciaron los daños ocasionados en más de 200 sitios arqueológicos, que incluyeron hasta cementerios precolombinos. En Perú, los arqueólogos locales denunciaron daños en las líneas y los geoglifos de Nazca, por ejemplo, que son patrimonio de la humanidad. También se denunciaron la destrucción de restos fósiles en un yacimiento muy importante, un yacimiento paleontológico muy importante en el desierto de Ica. Es decir que cuando yo sumo mi preocupación por la Argentina, denunciando que atraviesan reservas naturales sin autorización previa, que se avanza sobre sitios arqueológicos teniendo la posibilidad de eludirlos, lo que he apelado es a que el Ministerio de Ambiente de la Argentina, el Ministerio de Ambiente de la Nación, pudiera intervenir. Y de hecho este año lograron algo modesto, creo yo, pero es un paso adelante, que el Ministerio de Turismo de la Nación incorporara ya al discurso que se iba a tener más cuidado ambiental. Se pidió a todas las provincias que hicieran evaluaciones de impacto ambiental. Ese es un avance. El Claro. problema está que esas evaluaciones o esos estudios son muy pobres. No están hechos a conciencia. Están hechos más como cumpliendo con un requisito legal o administrativo, más que con el desvelo de generar una actividad sostenible que pueda atravesar los paisajes de la Argentina sin destruirlos. E chi è che decide il percorso da fare? Existe digamos, las personas que quien decide el trayecto que realiza el Dakar, porque Perché farlo passare proprio dai siti exacto, ¿por archeologici? qué hacerlos pasar justo donde están estos lugares importantes que son patrimonios culturales? Miren, Susana y Caetano, pasa algo que ustedes comprenderán con facilidad, creo. Seguramente los vecinos del Foro Romano no dimensionan la magnitud de los restos arqueológicos, de las ruinas de la República y del Imperio Romano, como lo dimensionamos desde otros lugares más lejanos. A veces la cercanía con ese patrimonio valioso, el estar habituado a verlo todos los días, no les causa ninguna emoción ni les llama la atención porque lo conocen desde chicos y no ven nada Certo. extraordinario en él. Por el contrario, diría yo que el que menos valora en general los sitios históricos o arqueológicos es la gente que vive más cerca, porque está muy habituada a verlo y le falta perspectiva, le falta la distancia y el tiempo para sentir orgullo, sentir sentido de pertenencia de ese patrimonio, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando recorremos la Argentina, los distintos pueblos chicos que conviven con los sitios arqueológicos, históricos, con los yacimientos fósiles, con las reservas naturales, ellos no ven nada, no ven nada extraordinario en todo esto que sí maravilla a los turistas de otros lugares del mundo. Entonces, las autoridades locales, que deberían ser las primeras en defender sus sitios, son las primeras en vulnerarlo, ¿no? Porque están absolutamente excitados y felices de ver su pueblo en la televisión, aunque lo que se esté mostrando sea la destrucción de sus bienes. Y eso, desde el punto de vista turístico, de un turismo mal entendido, ¿no? Porque el turismo, dicen que es una industria sin chimeneas, ¿no? Pero es una industria que puede tener una pisada de dinosaurio, aplastando a muchas cosas. Un turismo inteligente tiene conciencia que vive y depende de lo mejor que tiene un país. Lo mejor que tiene un país es su patrimonio, su naturaleza, su cultura, sus tradiciones, sus ritos, su pasado y su música, su arte. Sin duda. No tener conciencia que cuidar, digamos, si nosotros cuidamos esos atractivos, el turismo está a salvo. Si el turismo destruye esos atractivos, se condena a muerte, ¿no? Pero desgraciadamente hay una visión muy cortoplacista, donde lo que se pondera es que aparecer en la televisión de distintos países, que venga más gente, y no hay una preocupación porque esa gente que venga o que nos visite, lo haga con cuidado, con conocimiento. Digamos, lo mismo yo aspiro de mis compatriotas. O sea, no, esto no es un defender solamente mi lugar, mi país, mi provincia. No, los argentinos cuando viajamos a otros lugares del mundo también debemos contribuir a defender el patrimonio, a cuidar el patrimonio de los demás países. Esto tiene que ver ya con la educación, con ser una persona respetuosa, diría yo una persona de bien, ¿no? Infatti non è facile, io penso che soprattutto dare l'educazione giusta alle nuove generazioni, chi è ancora un ragazzo, chi è ancora no, e dare anche lo stimolo giusto per dare l'interesse all'arte e alla natura. È una educación che dobbiamo sí. formare alla nuova generazione, inculcando tutto lo che è il refuerzo della cultura ambientale. Y bueno, pues en este aspecto es muy importante. Mira, yo soy cultivo la esperanza, ¿no? Porque cada día son más las personas que manifiestan su interés y preocupación y adhesión a esto que llamo yo defender el sentido común, defender lo más valioso que tenemos, que es lo que hemos recibido de las generaciones anteriores. Yo pienso que una persona, hay una película fabulosa, Cinema Paradiso, donde queda muy bien reflejada, ¿no? Lo que significa el patrimonio. El máximo valor del patrimonio, como pasa en esa película, donde un cine de un pueblo chico convoca a toda la gente que convivió con ese cine a despedirlo. El gran valor de ese sitio no era el mármol, el oro, las luces, era lo que representaba, era el simbolismo, era lo que vivía en el corazón de esas personas. Por eso yo digo, cuando si nosotros podemos lograr que cada ciudadano aprenda a querer sin poseer los bienes con los que se identifica, su arte rupestre, sus edificios históricos, sus ruinas arqueológicas, sus reservas naturales, sus espacios verdes, sus artistas, su música, sus tradiciones, su gastronomía, su indumentaria, su forma de hablar, obriedad lingüística. Todo eso nos hace sentir ricos, ¿no? Todo eso nos hace sentir que podemos convivir en regiones con distintas culturas que nos terminan enriqueciendo a todos. Pero eso hay que cuidarlo, no se cuida solo, ¿no? Si cada persona que visita el Coliseo se lleva una piedra, el Coliseo en 1000 años más no va a estar. Claramente. Entonces, es importante que sepamos que, como decía un gran poeta argentino, Atahualpa Yupanqui, un gran músico, decía, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Entonces, yo lo que le pido a los que nos están escuchando es que canalicen su interés en algo concreto, que no se queden con el malestar, que no se queden con la bronca, sino que lo manifiesten de una manera constructiva, dando opciones, ¿no? Y es mucho lo que podemos hacer. Por empezar, yo diría que aquella persona que nos está escuchando, que suba a su Facebook, por ejemplo, si lo tiene, una foto del lugar con el que cree que se identifica y que tiene que ver con sus afectos, con su historia, con su familia, con su pasado, y que ponga una frase, no un libro, una frase nada más, una frase que diga por qué es importante. Si cada persona pudiera poner en valor, jerarquizar o valorar los sitios que tienen que ver con nosotros, con la comunidad, con cada pueblo, con cada barrio, bueno, generaremos mayor interés, y los políticos, que en general no tienen más interés que en los votos, ¿no? Por ahí prestarían más atención al interés público. Pero también debo decir que el interés público, si bien es creciente, está muy adormecido. Muchas personas se sienten más espectadores que protagonistas de los desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Es muy importante entonces que no recaiga la solución de estos problemas solamente en los especialistas, porque son muy pocos. Es una minoría desesperante. Lo que es importante es que cada persona trate de contribuir con su país, con su pueblo, con su región, de la forma más constructiva posible. Io penso che lei è un favoloso esempio, no, di trasmettere nella maniera più corretta, insomma, la cultura e l'arte, anche perché ha toccato un tema molto, insomma, molto aperta a mille mondi, che sensibile, che Facebook, no? Infatti siamo passati dal cinema, che era, lei ha citato il film di Tornatore, un film che noi italiani adoriamo, e siamo passati, no, esatto, siamo passati a quello che insomma è oggi la comunicazione, che è Facebook, Twitter e così via. Purtroppo ci sono sistemi positivi con cui utilizzare queste tecnologie, altri insomma lo usano per altre, insomma, per cose meno nobili, e sarebbe bene insomma utilizzare appunto la tecnologia e le nuove comunicazioni per migliorare questi aspetti culturali. Es verdad, es un gran ejemplo, profesor Claudio, tenerlo usted con esta nueva visión que se debe difundir para la defensa del ambiente. Háblenos acerca también del trabajo que realiza, visto que es muy importante y muy notable respecto a lo que usted ha realizado. Incluso ha escrito un libro, Ambiente Argentino 2000. Sí, pero en realidad yo les agradezco el afecto a Caetano y a vos, Susana, pero en realidad no es importante lo que yo hago, sino lo que hacen muchas otras personas de un modo casi anónimo. Yo pienso siempre en los docentes, en los maestros que están en los pueblos más chiquitos, muchas veces sin recursos, sin conexión a ningún tipo de red social. En la Argentina, por lo menos, todavía con un pizarrón y una tiza, algo que parece más propio del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo pienso que esa gente, al igual que los guardaparques, los guardafaunas, un guía de turismo con conciencia, yo soy un obrero más de la conservación de la naturaleza, acompañando a toda esta gente que en el terreno apuntala, yo diría, el destino de nuestros países. El gran desafío, tenemos muchos desafíos por delante, pero este desafío es hermoso, el poder sentirnos custodios de las tradiciones y de las buenas películas, de la buena música. Cuando digo buena, quiero decir de la música que hace bien, de la música que es auténtica, porque yo cuando veo fotos de la Vía Apia o del Coliseo, y veo a veces cómo parece mezclado lo auténtico con lo que no lo es. Sí. Una persona disfrazada de gladiador, si su traje no está hecho con el asesoramiento de arqueólogos, el mensaje que da es confuso y circense. Roma no se merece ese tipo de actos, se merece otra cosa, porque está en la cumbre de los sitios del patrimonio mundial. Entonces yo digo, eso mismo, digo esto porque hablando con ustedes, que son locales allá, a veces no dimensionan que los ojos del mundo están mirando estos lugares. Entonces yo digo, si un lugar se permite hacer payasadas, y yo tengo humor, no lo digo porque soy un amargado, no, digo, lo que pasa es que las payasadas se hacen en el circo, pero no en el circo romano. En el circo romano se hacían otras cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, lo importante es cómo podemos contar esas historias con pasión y dejar un mensaje. No es tan lo que es fundamental es que los visitantes de cualquiera de estos sitios se vayan con un mensaje y que ese mensaje toque el corazón y la cabeza, es decir, toque el intelecto, la razón, pero también las emociones, ¿no? Es tan importante lo uno como lo otro y que ese visitante, después de haberse emocionado con lo que alguien honesto le contó de manera auténtica y veraz, se transforme en un aliado. No importa que sea de otro país, pero cuando vuelve a su país de origen, él lo que va a tener para contar es una historia auténtica. No es un maquillaje que le vendieron para hacerle hervir un poco la adrenalina, ¿no? Y sacarse dos o tres fotos como si estuviera arriba de un escenario. No, lo más importante es lo que uno se lleva. La foto es importante, pero la foto es más importante si es auténtica, ¿no? Y a veces una roca, un pedazo de piedra, una lápida de mármol, ¿no? Contiene la historia de una ciudad o de un pueblo, ¿no? No la contiene un disfraz, ¿no? Ahora, si una persona es capaz de generar una actuación basada en hechos verídicos, representada con respeto, lo celebro y lo aplaudo y lo felicito como a Giuseppe Tornatore. No, adoro professor Claudio, lei è una persona incredibile perché purtroppo non tutti hanno la sua sensibilità. Molti visitatori, tra cui anche gli italiani, anzi soprattutto gli italiani purtroppo devo dire, che vanno a visitare i siti archeologici, anche naturalistici, eccetera, lo fanno solo per far, più che altro per farsi il selfie, sono stato qui e basta, senza appunto avere questa sensibilità che lei ha e che purtroppo molti non hanno. E la questione penso che sia. E che purtroppo ecco, non, è una cosa innata, purtroppo non so se può inculcare, può dare la sensibilità all'arte e alla cultura. Insomma, questo penso sia un po' il problema. Cioè, nel senso che è una questione di sensibilità, no? Incentivar, ¿no? Inculcar este aspecto cultural. Como Gaetano dice, muchos generalmente van a un punto Turístico solo per farsi il turístico por selfie. farse el selfie, ¿no? Pero es muy importante la visión suya que tiene, que muchas personas también deberían tener este tipo de visión. Es por esta razón que tratamos de comunicarlo y que este modo de pensar que usted tiene también llegue a todas las personas que nos están escuchando aquí en la radio. No, yo les agradezco mucho. Yo soy docente y hay un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que yo admiro mucho, que siempre nos refleja y nos recuerda que también hay que ver el mundo con ojos de niño. En esa expresión se encierran muchas cosas. Los ojos de un niño contienen ingenuidad, interés, sorpresa, emoción pura, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera lo que le debemos devolver a cada uno de los sitios o los bienes del patrimonio, ¿no? En eso yo soy muy, tengo una esperanza muy grande. Y miren, yo no he visitado la tierra de mis ancestros, que es Italia, no la he visitado nunca, pero tengo un amor muy grande porque me lo han transmitido mis abuelos. Y lo que me han transmitido mis abuelos, que era gente humilde, inmigrantes pobres, ¿no? Fueron libros. El único libro que tenía mi abuelo y que lo he heredado es justamente sobre historia antigua y medieval, pero con un énfasis muy importante en la historia de Roma antigua. Entonces digo, bueno, para mí es ineludible citar ejemplos que rocen o acaricien el patrimonio romano, porque aunque yo soy argentino, hablo una lengua que es el castellano, que es una lengua derivada del latín vulgar que propagó el Imperio Romano. Y en mi país es la República Argentina, es decir, república, una república, es decir, heredó la forma de gobierno más importante que tuvo Roma, que no fue el imperio. Todo el mundo se deja deslumbrar por los ruidos de los gladios, de las espadas de los gladiadores. Sin embargo, lo más importante que tenemos para contar de Roma antigua es la República, ¿no? Es donde nosotros hemos heredado esa forma de gobierno tan inteligente, ¿no? Entonces, bueno, de Roma hemos heredado hasta los criterios estéticos, el pragmatismo. Cuando ustedes visiten Argentina o miren las fotos, van a ver que muchos edificios públicos de arquitectura monumental tienen elementos de la arquitectura romana. Entonces yo digo, Roma, sin pretenderlo, está en la vida de una buena parte de la humanidad, sobre todo de Occidente, y que aborde estos temas como los impactos del rally, que parece tan lejano, pero que tiene pilotos italianos, ¿no? Sí. También nos lleva a pensar que no estamos tan lejos como creemos y nuestros problemas son más parecidos de lo que sospechamos. Y en definitiva somos todos humanos, pertenecemos a la misma especie, tenemos los mismos anhelos de felicidad y necesidad de esperanza. Y hasta por eso yo conozco los nombres de sus películas y admiro a autores o intelectuales italianos, además de los clásicos, ¿no? Séneca, que había sido esclavo en los tiempos de Nerón, decía que la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Es decir, no hay que esperar otra cosa. Entonces yo invito a las personas que los están escuchando, que siguen su programa, que son también latinos, ¿no? Sí. A que no solamente nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Y que cuando nos ocupemos, hagamos algo bueno, constructivo, y que no esperemos el aplauso, ni la medalla, ni la condecoración, simplemente que experimentemos la felicidad de la modesta tarea realizada. Io a proposito insomma, di visite, io ho un sogno che è molto costoso, però prima o poi lo dovrò fare, che è proprio in Argentina, la Terra del Fuego, che penso che sia il paradiso assoluto, uno dei paesaggi più belli al mondo che uno possa visitare, che appunto è tra Cile e Argentina. La, Posto, sì, è un la posto pasión fantastico. de Gaetano comenta de que le encantaría tantísimo conocer la Tierra del Fuego que se encuentra en Argentina, pero es un costo muy bastante alto y bueno, pues tantas cosas maravillosas que también se encuentran allá y este es un sueño que esperemos un día conocer la Tierra Bueno, del Fuego. yo si ustedes vienen en algún momento a visitar Argentina, con mucho gusto los puedo ayudar a armar un programa para conocer algunos sitios y hasta por ahí acompañarlos. Será un Oh. placer. Tenemos muchos temas de los cuales conversar Ah, esto seguramente. seguramente. Profesor Claudio, le agradezco por la invitación. Una pregunta, ¿cómo le nace este amor a la naturaleza y un evento en particular que a usted realmente le ha llegado para seguir este trayecto? No te comprendí la pregunta, discúlpame, Susana. ¿Cómo le nace el amor a la Ah. naturaleza, al trabajo que usted realiza, un evento realmente que le ha pulpido, le ha dejado en el corazón para seguir y continuar este trayecto? Bueno, yo he tenido una vocación muy temprana. Mis primeras palabras fueron nombres de animales, no los nombres de mis papás o de la gente que conocía. Pero Yo nací en el año 63 y mis padres alimentaron esa vocación con libros. Imagínense, no había computadoras en esa época, no había televisión color, no había celulares. Entonces quedaban, para conocer ese mundo, quedaban los libros, los zoológicos, los jardines botánicos, los museos y las reservas naturales. Y mis padres me llevaron a recorrer, en la medida que podían, algunos de estos sitios donde fui alimentando ese interés. Yo creo que todos los chicos, todos los jóvenes, tienen un interés por el mundo, por la naturaleza, pero como la gran mayoría vive lejos de la naturaleza, ese interés no siempre es alimentado. Con esto yo no quiero decir que todo el mundo tiene que estudiar ciencias naturales, biología, zoología, botánica o biología de la conservación, ecología. No, no. Yo lo que digo es, nuestra vida es muy breve. Vivimos menos de un siglo en general y el mundo es enorme. Con una diversidad de aspectos tan apasionantes y tan disímiles como la astronomía y las plantas carnívoras, las aves de nuestra plaza, como los elefantes. Entonces yo digo, qué lindo es que podamos contar hoy con cada vez más herramientas, Sí. pero cuidado, que esas herramientas no nos terminen aislando del mundo real, porque nuestro mundo no es virtual, nuestro mundo es Correcto. tangible. Entonces yo invito a la gente que, por supuesto, que aproveche Internet, Facebook, los videos de YouTube, que mire las películas, pero también lo invito a caminar y hasta a veces a solas, a reencontrarse con su pasado, ¿no? A reencontrarse con su paisaje, porque una persona es una síntesis, o debería serlo, una síntesis de su paisaje y de su historia. Y si lo logra, es como decía Atahualpa Yupanqui, es tierra que anda, runa alpa camashka en quichua. Es decir, la persona que tiene conciencia de dónde viene, a qué paisaje se remite, aunque sea urbano, cuál es su pasado, el pasado de sus ancestros, de dónde proviene, por qué habla la lengua que habla. Bueno, esa persona va a ser un embajador de su lugar. Y hoy necesitamos más embajadores de cada uno de nuestros lugares, porque sin pretenderlo, sin quererlo, a veces estos medios tan poderosos, ¿no? Como Internet, que son fabulosos, porque nos permiten hasta conversar en directo con ustedes, yo en Buenos Aires y ustedes en Roma. Pero ojo, si no lo graduamos, si no lo dosificamos como una medicina, nos puede matar en el realismo. Y podemos vivir encerrados todas nuestras vidas conectados por una pantalla. Y la gente se perdería de algo maravilloso, que es de los olores, de los aromas, de tomar un café o un té o el mate como hacemos nosotros aquí, con un amigo a solas, el conversar, el intercambiar opiniones, escuchar música juntos, compartir la lectura de una página, de un libro, de una poesía. Me parece que el mundo es maravilloso. Y ustedes ven que creo que se llega a escuchar un poco la canción de los pájaros que tengo acá en el jardín. Hermoso, hermoso, la verdad Yo se no me aíslo escucha. tampoco. Escribo y no me aíslo. Sigo conectado, riego mis plantas, busco semillas, las hago germinar, regalo esas plantas a mis seres queridos, a veces a mis alumnos, y pienso que ese es el mundo real, el mundo que debemos. Cultura viene de una palabra romana que tiene que ver con cultivo, con cultivar. Entonces, en la medida que nosotros sembremos buenos mensajes, ¿no? Y demos el ejemplo, el mensaje es poderosísimo, porque no hay sistema educativo que supere el valor de un ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer es lo que me han enseñado mis maestros, los que me han inculcado incluso eso, que demos el ejemplo. Después uno puede movilizar a través de las palabras, puede convencer, pero solamente el ejemplo es lo que va a provocar un impacto enorme en el otro, ¿no? Y el ejemplo humilde también, ¿no? No publicar en los diarios lo que uno hace de bueno. No, no, no. Eso sería cultivar la vanidad. Y la vanidad es una planta venenosa que no conviene cultivar. Es así. Una última pregunta, profesor Claudio. Claudio, decime. Existe un comentario que usted ha realizado que este año va a ser duro de la naturaleza en Argentina. Sí. Pienso que sí, porque muchos países de América Latina, así como Europa tiene muchos sitios de valor histórico, artístico y arqueológico, sí. América Latina tiene muchos sitios de valor natural. Europa tiene las catedrales, los templos, los sitios que tienen que ver con el pasado de la humanidad, y América Latina tiene los grandes pulmones verdes, sí, los grandes reservorios de biodiversidad. Sin embargo, hay otra diferencia. Las autoridades de nuestros países latinoamericanos están sedientas de un desarrollo económico que solamente pondera los ingresos, el Producto Bruto Interno, que es una expresión, como decía Ernesto Sabato, un escritor argentino, una expresión muy afinada, Producto Bruto Interno. Puede ser leído de dos maneras, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a nuestros países? Las grandes decisiones se toman sin cuidar ese patrimonio natural. Y a las autoridades que tienen que velar, a los ministros de ambiente de esos países, lo que les cabe es trabajar sobre las consecuencias de otros ministros, los que definen la economía, normalmente la minería, la producción agropecuaria, la capacidad energética o la producción energética. Pero un país bien parado, un país con amor por su tierra, convocaría a ese gabinete a tomar las decisiones de manera conjunta, no que haya ministros clase A y ministros clase B, no que haya ministros que toman las grandes decisiones y otros ministros que trabajan con las migajas o las consecuencias o impactos de esas decisiones. Entonces, ¿qué le pasa a la Argentina, como a otros países de mi región? Bueno, los ministros de ambiente no deciden qué pasa con el ambiente del país, sino que tienen que trabajar sobre las decisiones que toman los demás. Esto no es inteligente, no es deseable, pero a veces el hambre y la pobreza, y a veces la miopía, el cortoplacismo, lleva a arruinar estos países. Y a mí me gusta mucho la palabra paisano. Paisano es el hombre o la persona que lleva el país adentro. No es solamente el coetáneo, no es solamente la persona que viene del mismo lugar. Y no todos somos paisanos. No todos queremos ni llevamos la tierra adentro. No todos valoramos nuestras tradiciones. No todos respetamos a los demás en sus diferencias. Entonces queda un camino de reconstrucción muy grande por delante. Nuestros países en Iberoamérica somos adolescentes. Y como todo adolescente, adolecemos, ¿no? Nos duelen ciertas cosas. Hemos cometido errores terribles en materia de democracia, ¿no? Hasta nuestras democracias son jóvenes. Son jóvenes e imperfectas, ¿no? Y es donde la corrupción sienta sus raíces. Por eso es importante que ante cada nuevo gobierno que asume, sea del país que sea, como hace ayer Estados Unidos, trate de cumplir con eso que a mí me han inculcado mis maestros, con dar el ejemplo, con tomar decisiones buenas, porque en la bondad se resumen muchas virtudes, casi todas, diría yo. Ahora, no nos queda más que eso, y trabajar. Criticar es muy fácil. Entonces, yo, lo más difícil es lo que tendríamos que hacer, que es tal vez, lo hablo por mí ahora, ¿no? Hablar menos y trabajar más, ¿no? Y trabajar haciendo lo mejor que uno puede, y de manera constante y sin desalentarse, porque yo sé que en estos cualquier actividad como la comunicación, el arte, cualquier aspecto cultural o ambiental, cuando está desarrollado con miras al bien público, siempre uno va a encontrar dificultades, injusticias, ingratitudes, adversidad de todo tipo, pero uno nunca tiene que perder de vista el gran objetivo de bien común, ¿no? Y es ahí donde uno debe alimentar su entusiasmo y no dejarse erosionar, ¿no? Yo siempre digo, uy, si Beethoven, después de la Quinta Sinfonía, todas las demás las escribió sordo, qué ejemplo tremendo tenemos, porque ¿qué es lo peor que le podría pasar a un músico? Que hay algo peor que quedar sordo, ¿no? Entonces digo, bueno, tomando ese ejemplo que viene desde el arte, no desde lo ambiental, yo diría, no tenemos que dejarnos abatir por la adversidad. Problemas siempre los hay y los va a seguir habiendo, pero tenemos que encontrar soluciones y que esas soluciones nos hagan sentir útiles y sentir que nuestra vida tiene un sentido y que ese sentido nos hace un poco más buenos. Muchas gracias, Claudio. La verdad, un mensaje muy útil a todas las personas que aquí nos están escuchando, también a nosotros aquí en la radio. Realmente le agradecemos por su participación. Llegamos prácticamente al cúlmine de la transmisión. Ha estado un placer tenerlo aquí con nosotros en Radio Voz Latina en Roma. Io ringrazio moltissimo il professor Bertonatti che mi ha veramente insomma, colpito molto perché ecco, avere questa sensibilità dovremmo essere un po' veramente tutti quanti noi avere questo amore, no? Per noi stessi poi, perché poi la natura, l'arte siamo noi. Però purtroppo adesso tra il reggaeton, la televisione, purtroppo non, i temi sono altri. Io magari spero di accettare l'invito un domani per visitare l'Argentina, questo posto meraviglioso, ecco, essere a contatto con la natura, no? Con la natura che veramente ti colpisce. E ti dà tantissimo, ti fa crescere, ti fa sentire ecco, vicino a se stessi e magari a qualcosa di più elevato. E io veramente ringrazio il professore e spero magari di averlo di nuovo in radio. E ecco, magari visto che anche lui non è stato mai a Roma, magari trovare un po' di tempo per venirci a trovare sarebbe veramente meraviglioso. Invitarlo a Roma, visitar también Assolutamente. l'Italia aquí. Sicuramente il nostro ospite. Bueno. Está cordialmente invitado. Profesor Claudio Bertonati, muchísimas gracias por su participación. Usted es parte de Radio Voz Latina, la voz de Argentina, informándonos de aspectos muy positivos con la cura de la naturaleza y con el trabajo que ha realizado. Di nuovo Bueno, grazie. Di Susana prego. y Cayetano, aspetto volentieri per il Sud America o visitarli in Italia. Lo mando il mio abbraccio forte a tutti, Arrigando. arrivederci e spero che possiamo seguir conversando acá o allá, sempre pensando in los demás, e quando dico los demás, è la naturaleza e la cultura. Muchas gracias. Grazie a Muchas ustedes. gracias. Tante grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Saluto. Io una cosa che ho notato, che ci tengo molto a sottolineare, è che abbiamo avuto personaggi, io dico veramente molto importanti qui in Sì. radio con noi, e dai drammaturghi uruguaggi, adesso ai professori. Uruguay, E la sì. cosa che ho notato è che mi sembra di parlare con un amico. Qui purtroppo in Italia e soprattutto in Europa Quando hai a che fare con un personaggio noto, comunque di un certo spessore, purtroppo uno ha sempre un certo distacco, come se fosse, ecco, come quasi inavvicinabile, come, ecco, non c'è un rapporto. Invece la cosa bella è che soprattutto da persone che... Existe mucha humildad. Sí, exacto. Existe En mucha due humildad. parole questo. Existe mucha humildad. Y este es el aspecto, ¿no? De poder condividir el espacio a ellos y difundir estas bellas transmisiones para la gente latinoamericana y también italiana. Yo te agradezco, Gaetano, por tener la posibilidad que sea también transmitida en italiano, así la gente de Italia pueda seguirnos en la transmisión. È un vero piacere. Io penso che anche quelli che ci ascoltano, che no, non capiscono lo spagnolo e che piano piano magari apprendono, insomma, ci trovano gradevoli e insomma seguono la nostra radio. E qui concludiamo la nostra bella puntata. Purtroppo ci siamo dilungati perché avevamo un amico dell'Ecuador che purtroppo non abbiamo avuto il tempo appunto di sentire al telefono. Il tempo purtroppo è stato corto. E sabato prossimo lo sentiremo, Por supuesto, anzi por supuesto. venerdì, perché l'appuntamento sarà fisso il venerdì da settimana prossima. Invitamos a todas las personas a que todos los viernes estará el live que en vivo Dalle 9 alle 10, dalle 9 a las 10 de la noche, ora italiana. hora italiana. Y el replay lo mandaremos desde toda la semana, del Certo, lunes hasta el viernes. Invitar assolutamente. a todas las personas que desean participar E y decir que pueden colgarse nuevamente a la Radio Voz Latina, www.radiovozlatina.net, y seguir la transmisión hablando de aspectos culturales, migración, información de eventos y conversando acerca de tu vida, de los aspectos cotidianos que suceden aquí en Italia. E guarda, Susi, abbiamo Andy proprio adesso che ci sta chiamando. Hola. Hola. Hola, Hola, Andy. buenas. Andy, ST. Hola. ¿Me escuchas? Hola, buenas. ¿Qué tal? Andy es él es de Ecuador, vivió Sí. gran parte en España, un muchacho que tiene 15 años, es bastante, digamos, artístico a nivel lo musical, que realiza, compone canciones con poesía pop, rap. Bueno, háblanos un poquito más de ti, Andy. Mi nombre es Andy S.T, Andy aquí, y soy un guerrero de aquí de Ecuador que más o menos me dedico a eso, ¿no? A componer música. Y antes que nada quería agradeceros por el espacio que me estáis dando, muchísimas gracias. Y sí, me dedico sobre todo a escribir rap conciencia, que es algo que me parece muy muy interesante, o algo que en sí lo hago para mandar un mensaje a la gente, ¿no? Para que tratar de dejar algo bueno en lo que escuchen, para no solo hacer rap por hacer, sino dejar siempre un mensaje en lo que escribo, y más o menos es esto. Io, Andy, ti voglio chiedere una cosa. Abbiamo avuto prima un professore che si occupa di arte e cultura e volevo chiedere, perché non fare una canzone appunto su questo argomento per aiutare i giovani come te, tu sei un ragazzo molto giovane, per no, aiutare a, no, a sensibilizzare le persone su questo argomento che è la natura. E magari fare una canzone rap sulla natura. Andy, ¿llegaste a comprender Dime. algo? No, la verdad es que no, es ruido. Mira, Hablamos por prácticamente raro. Gaetano te invita, porque antes de tener la conexión contigo, tuvimos al profesor Claudio Bertonati, una persona muy importante que defiende la naturaleza y nos deja un gran mensaje. Y justamente Gaetano te sugería una canción que tú podrías crear acerca de la defensa contra con la Favorable. naturaleza, ¿no? Defendiendo la naturaleza, tratando de cultivar una cosa positiva a todas las personas, visto que muchos mensajes llegan también con la música. Ah, claro, o sea, yo sobre todo, por lo general suelo componer. Y sí, creo que sería una buena idea escribir sobre la naturaleza en sí porque es algo primordial, súper importante y, o sea, sí, sí básicamente nunca lo he hecho Pero por la bien. razón de que, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ¿no? Cuando escribo eso, me dice, oye, ¿por qué no le haces una canción a tu madre? ¿O por qué no le haces una canción a tu padre o a gente que quieres? Y la verdad es porque no me siento totalmente listo para hacerlo. O sea, quiero llegar a un punto en el que sepa que compongo o que lo hago bastante bien para poder expresar todo lo que siento hacia gente tan importante para mí. Entonces, por ejemplo, algo que quería hacer o tenía en mente es eso, una en contra de la violencia, contra el maltrato infantil, contra temas bastante críticos, sobre todo en mi país, que es bastante duro. Y la naturaleza es un punto. Sì, pure importante. Dopo sentiremo una tua canzone, Tu mi ispirazione si chiama, che ci hai inviato prima, e volevo ricordare agli ascoltatori che tu hai 15 anni, insomma sei veramente un ragazzo molto molto giovane che già compone e già, insomma, voglio dire, è molto, no? Sveglio sui temi della musica. Io volevo chiedere un'altra cosa, se tu hai fatto un album, no? Dirci il titolo del suo album e se sta scrivendo appunto altre canzoni. Gaetano pregunta si estás todavía escribiendo otras canciones respecto al álbum que ya ¿Cómo se escribiste llama el álbum? y cómo se llama. Sí, la verdad, estoy pendiente de, o estoy para sacar mi nueva canción, que ya mismo saldrá en enero, con un artista que se llama José Luis. La canción se llama Mentiste, que es una canción básicamente de desamor en sí. Y Mentiste está pendiente y para el verano también tengo otra sorpresita, así que de momento esas dos canciones pendientes. Te tendremos nuevamente en radio en futuro y queremos también escuchar estas nuevas canciones. Nosotros te agradecemos, Andy, por tu participación. Mandaremos en onda una canción que habíamos que se ha elegido, que justamente nos mandaron ya. Y bueno, mandarte un gran saludo allá a la gente de Ecuador y gracias por tu participación. Piazza. Antes de irme, ¿me podrían enseñar a decir algo en italiano? Vale, dai. Sí. Ustedes propongan algo, ¿qué me pueden decir? ¿O qué me pueden enseñar a decir en italiano? Arrivederci, buongiorno, el modo de ¿Cómo saludo. se dice, por ejemplo, el rap es cultura? El rap culturale. Rap Rap culturale. culturale. Sí. Muy similar. Rap culturale. Rap culturale, sì. Che poi rap è una parola americana, però Adelante. inglese. Però sì, è così, rap culturale. Io ti ringrazio veramente tanto di essere stato con noi e magari ci sentiremo per il prossimo tuo pezzo. Un saludo muy especial contigo, Andy. Cerramos la programación Radio Voz Latina. Un saludo a toda la gente de Ecuador, Yes, aunque de muchísimas España, gracias. a tu padre le mandamos un gran saludo, Johnny, que ha Un saludo a mi estado padre de España. muy entusiasmado a mandar en onda a su hijo en Radio Voz Latina. Queremos mandarle un gran saludo y Andy, No solamente ahora será la comunicación contigo. Esperamos más adelante poder difundir más tus trabajos y tenerte nuevamente en radio. Bye bye. E vi lasciamo con Andy Setti, tu m'ispirazione. Mientras compongo esta canción, mi corazón es el que habla. Cuando he intentado hablarte, mi lengua siempre se raya. Cuando me miras, me olvido cómo me suelo expresar. No he sabido qué hacer, qué decir, cómo actuar. Me pongo muy contento solo con oír tu voz. Cuando me muero de frío, tu mirada me da calor. Bien, entiende que a este loco le falta una loca. Tengo que admitir que tu boca me provoca. Cuando estoy contigo, dejo toda mi vida al lado. Tus palabras son las que siempre me mantienen abrigado. No te alejes de mí, te lo pido arrodillado. Te digo la verdad, creo que te quiero demasiado. Me escapé de mi rutina para escribirte lo que escuchas. Tú eres increíble, no te rindas, siempre lucha. Gritaré que te quiero, si es posible al cielo azul. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Todo lo que siento lo resumo en un te quiero. Lo que hago, lo que escribo, no lo hago por dinero. No te miento, soy sincero. Cuando yo te digo que por ti me desespero. Todo lo que siento lo resumo en un te quiero. Lo que hago, lo que escribo, no lo hago por dinero. No te miento, soy sincero. Cuando yo te digo que por ti me muero. No te puedo negar, me encanta tu brisa. La que me alumbra en mi soledad es tu sonrisa. Me pierdo en esas curvas que tapan tu camisa. Si yo soy el Da Vinci, tú sé mi Mona Lisa. No quiero ser uno más de todos tus amigos. Dame una oportunidad para poder estar contigo. Eres todas mis noches y todas mis atardeceres. No me importa que estés loca, te quiero tal y como eres. Sé que tu vida no es perfecta, lo noto cuando suspiras. Te llenaré siempre de besos, nunca de mentiras. Ahora que me escuchas, te envío una voz dada. Tus palabras me dan vida, tu silencio me mata. Lo único que me hace feliz es tu presencia. Amo cuando activas tu bipolaridad. Te consideras una persona con muy poca paciencia. No pido seas mi novia por no acabar esta amistad. Tú eres mi vida, no me importa lo que diga el resto. Te digo lo que siento y te estoy siendo honesto. Si te han roto el corazón, tranquila, el mío te lo presto. Estoy pensando en ti, no importa cuando oigas esto. Cuando nadie te entienda, no te sientas abandonada. ¿Y qué le digo, tío, si ni siquiera somos nada? Te prometo lo que sea con tal de abrazarte. Te regalaré un mundo de dulces envuelto en chocolate. Todo lo que siento lo resumo en un te quiero. Lo que hago, lo que escribo, no lo hago por dinero. No te miento, soy sincero. Cuando yo te digo que por ti me desespero. Todo lo que siento lo resumo en un te quiero. Lo que hago, lo que escribo, no lo hago por dinero. No te miento, soy sincero. Cuando yo te digo que por ti me... Rieccoci di nuovo in live. Abbiamo sentito il pezzo Tu mi ispirazione di NDST e speriamo di sentirlo la prossima volta con un nuovo pezzo. E da settimana prossima cambieremo giorno, ci vedremo tutti i venerdì dalle 21 alle 22 ore italiana, alle 9 alle 10. E voglio lasciare la mail per contattarci, è info@radiovoslatina.net e seguirnos por www.radiovozlatina.net. Así, la transmisión en live será todos los viernes a partir de las 9 hasta las 10 de la noche y sucesivamente en semana se mandarán las réplicas. Un saludo y buenas noches. Un buen fin de semana a todos los oyentes. Bye. Ciao bye. A tutti.